I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Estilo Esencial con Carolina Rival. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Esencial. Quien les habla, Carolina Rival, y en los controles con Charlie Darson. Hola, Charlie. El día de hoy vamos a hablar de las modelos artistas que están revolucionando el medio de las artes y la escena de las actrices que andan media asustadas por las modelos actualmente. El día de hoy tenemos una invitada muy linda, que es Cecilia del Real. Hola, Cecilia. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por venir. No está más decir que la Ceci es amiga mía, así que nadie me la pele después. No, bueno, por la favor. Cecilia es modelo, cantante y es productora ejecutiva de Crisol Latino, que es un grupo de folclore, algo así tengo entendido. Sí, un grupo de folclore latinoamericano. Ya, bueno, por eso mismo decidimos convocarte el día de hoy, Cecilia, para que tú nos comentes. Cuéntame, Cecilia, ¿para qué diseñadores hay desfilado? ¿Cuánto lleváis en este medio? Mira, yo empecé hace varios años en realidad. Tenía 24 años cuando empecé a hacer mis primeras cosas. O sea, casi ayer. Sí, tengo 20 siempre. Claro. Mejor no entremos en ese detalle. No, eso no es necesario. Bueno, sí, la verdad es que llevo varios años en esto. Uh-huh. Y mis primeros desfiles los hice a los 24 años. Bueno, al principio trabajé pa grandes tiendas y no pa y de a poquito uno se va haciendo conocida, va conociendo diseñadores, va conociendo otras chicas que te van presentando gente del medio, qué sé yo y todo. Bueno, modelé para El Oso Troncoso. Fascinante la ropa de él. Sí, no, y además que de paz descanse, recuerdo. Sí, él era un amor, muy buena persona, además de muy excelente diseñador. También estuve, no sé si se acuerdan, en los antes, bueno, ahora hay un montón de desfiles que están como son cool, qué sé yo, pero hace unos años atrás lo más cool era el Cachantún Fashion. No sé si se acuerdan. Bueno, es que ahora hay varias pasarelas en todo caso, pero sí, el Cachantún todavía. Esos fueron sigue como mis importante. Primeros como desfiles importantes, así que eran televisados y era como. Oye, Ceci, ¿y alguna cosa entretenida que haya pasado así como otras bambalinas con las modelos? Porque siempre se cuenta que las modelos son así como medias pesadas entre ellas. Sí, mira, la verdad es que yo así como rivalidades y esas cosas no vi mucho, pero sí, así como las típicas cosas, así como por hablar alguna tontera. Así como que ni pensar en pedirle prestar alguna crema o algo porque se te quedó en la casa alguna otra modelo. Ni pensarlo. Pero sabes que a mí cada vez que... Son media apretadas. Sí, como que a no ser que sean tus o amigas. O que te cambien los zapatos, porque una vez una chica me dijo que tenía, no sé, pues le había tocado un vestido para un desfile y que a otra modelo le gustó el de ella, ¿cachai? Y se lo cambió. Y después le dejó el que no le gustaba. Ah, sí pasa que algunas modelos se amurran. Ay, no, yo quería ese vestido, no. Igual me da como un poco de vergüenza decirlo, pero bueno, algunas son así, yo no, ojo. Bueno, pero la gente quiere saber ese tipo de cosas, pues a mí igual me gusta contar algo porque es bueno contar las cosas positivas. ¿Ya? Mi primer desfile en televisión, no me acuerdo el programa, pero fue una sección de moda de un programa X de televisión. Y era ropa interior. Y yo como estaba empezando, no cachaba qué zapato había que llevar. Y yo llevé el típico reina negro y blanco. Pero resulta que en ese tiempo como que todas tenían unas chalitas transparentes con plataforma y con taco. Con eso dijiste todo. Con eso lo dije todo, chicas, pero no importa. La época del acrílico. Pero me conservo bien. Hasta el día de hoy me gusta eso. Sí, bueno, ahí los tengo guardados como una reliquia. Bueno, el cuento es que yo no tenía esos zapatos. Y las únicas modelos del desfile era yo y la Tonka. Y resulta que la Tonka se dio cuenta que yo no tenía esos zapatos. Y yo en ese tiempo no era tan conocida, pero igual ya era conocida, había sido mi Chile, qué sé yo y todo. Y ella me vio que no tenía los zapatos esos que tenía que tener. Y ella misma me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, mira, dejemos mis zapatos acá. tú sales, te los pones y así, me los dejas ahí mismo y los usamos las dos para que las dos salgamos con el mismo. ¿La Tonka hizo eso? Te lo juro y lo cuento porque en verdad, ¿para qué velar todo el rato? Más ratito velamos. No, pues. De verdad, ahora, ¿sabes qué? Ahora tengo una idea mucho mejor que la que tenía de la Tonka. Sí, yo siempre me acuerdo de eso, fue mi primer desfile en televisión. Ya, y ella me ofreció su amable. Qué buena persona, mira, la vamos a dedicar, la vamos a mencionar después la columna que fue buena persona contigo. Sí. Oye, sí. Y cuéntame, los diseñadores, ¿cómo se comportan con las modelos? Porque aparte de mí, porque yo ya sé cómo me comporto, pero no sé, por los otros diseñadores, que hay algunos que son más relajados, otros que están más estresados. ¿Cómo funciona eso tras bambalinas? Sí, bueno, todos tienen distintos temperamentos, pero sí, me ha tocado con... No me hagas nombrar a los histéricos. No importa, está bien, no te voy a decir que los nombres, pero nos podéis dar así ciertos detallitos que no puedo imaginar. Algunos son medios gritones, histéricos y todo, pero como nosotros estamos acostumbrados y sabemos que es porque están estresados por el desfile, por la euforia y eso... Y es como, cámbiate rápido, ya, sale ahora, así como está, sin maquillaje, pumpa. Ya, pero, admito que yo también he hecho eso. Sí, pero en general no es tanto, tampoco no es que no nos imaginemos una guerra ahí atrás de bambalinas, no. Ya. Pero sí, todo el mundo corre, o sea, nadie se preocupa tampoco si son desfile hombre y mujer, nadie se está preocupando de que, ay, me van a ver las pechugas, o sea, o el poto. La verdad es que nadie está preocupado porque cambiase tan rápido. Nadie. No. Sí. Bueno, igual es entretenida la pega de modelo. Sí. Excepto cuando te toca algo muy agotador como las fotos y mucha ropa, no sé, 30 tenías para sesiones, sí. ¿Te pasa algo así? No, pero a mí las fotos me encantan, o sea, los desfiles también. Igual así fotos bien entretenidas. Pero po. Sí, me encantan y me gusta porque como soy camaleónica y me gusta como hacer... Por algo estoy metida en el área artística ahora. Sí, la verdad. Oye, sí, háblame de tu estilo personal, así como qué ropa te gusta usar a ti. Yo no tengo un estilo definido, como que me gustan cosas de distintos estilos, pero sí siempre, no sé si llamarlo que soy adelantada, pero como que no me gusta seguir así como que ay, este año se usa como el rojo, la tendencia, yo tengo todo rojo, no. Como que si veo algo que me guste, aunque me miren raro, me lo compro igual, porque a mí me gusta. Y después como las dejo guardar en mis closets, después me aburren y como que las saco cinco años después. ¿Y la siguiente temporada o dos temporadas después y están de moda? Y las sigo guardando porque las sigo usando. Y siempre cada vez que me parece que les gusta a la gente como me he visto, porque siempre como que alguien me hace algún comentario y me dicen ¡ay, qué lindo! Y lo tengo hace como 30 años. Eso es genial. Sí. O sea, tenéis prendas específicas. De hecho, le tengo algunas prendas que se las tengo guardadas a mi hija, porque tengo una hija que tiene 9 años y hay algunas cosas puntuales que se las voy a guardar porque son muy honderas, choras. Bueno, ojalá que le gusten también. Pues. Sí, bueno, si no le gustan, me las seguiré poniendo yo y seré la... Oye, ¿eres así como fanática de la ropa? Aparte, porque me decís que tenéis cosas guardadas de años, ¿tenéis como así como, no sé, un cerro de ropa o eres como práctica? Porque conozco gente que me dice así como, no, yo tengo súper poca ropa y esto es para esto... No, no soy nada de práctica. Yeah. No, acumulo. De repente, cada cierto tiempo, como que ya, no tengo dónde meter cosas y me tengo que... Y empecé a ordenar entonces... y encontré cosas. ¡Uy, no me acordaba que tenía esto! Sí, soy un poco así. Mil años. Sí, y hay cosas que me encantan, entonces digo, no, la dejo guardada y la uso después. Oye, de los años. ¿Y tu prenda favorita? Así como de todas las cuestiones que tenés, del cerro de ropa. ¿Qué es lo que fascina y que te lo pondrías así todos los días? Los así, jeans, pero... y muero por los jeans. Yo a veces digo, ya, no me voy, salgo a comprarme. Ahora, no es que me pase comprando todo el día tampoco, no. Pero, no sé, un día salgo a comprarme algo y digo, ya, no me voy a comprar jeans porque ya tengo jeans. Necesito otras cosas y termino siempre comprándome un jeans. Siempre. No aparte son tan cómodos. Sí. Bueno, es un problema yo creo que de la chilena en sí, porque acá para toda ocasión jeans. O sea, yo prefiero más las faldas, pero debo admitir que también caigo en la cuestión del jeans por el cuento de la comodidad y todas esas cosas. Pero en verano, ponte tú, no uso jeans. Uso solo faldas, shorts o vestidos. Jeans muy fresquita, ropa liviana. No, en verano no aguanto los jeans ni nada que sea pantalón. Más grueso. Me gusta mostrar la pierna. Oye, ya, y vamos al cabineo, al tema de la, en relación a lo que se habló de la Marina Montaner. ¿Tú gastaste ya la Marina Montaner? Sí. Esta modelo que ahora está de actriz y que ha sido rostro de todas las campañas publicitarias de marca y toda la cuestión. ¿Y qué opináis de eso? Del tema que se estaba hablando de que las modelos no deberían ser actrices y artistas si son modelos y cosas así. Bueno, yo creo que están un poco equivocados en eso, porque el modelaje y y la actuación están como súper ligados. Claro. Porque una modelo en el fondo tiene igual... Tiene que caracterizar. Una modelo igual en el fondo tiene que tener un poco de actriz. Porque la foto, de hecho, yo no ando de mina por la vida ni de hoy soy modelo. O sea, de hecho, paso muy piola. Exacto. Pero si me piden que en la foto tengo que ser la mujer fatal o la mujer más mina del mundo, tengo que lograrlo de alguna forma, aunque no tenga todos los atributos físicos, pero por algo está el punto de la actuación. O sea, yo creo que sí lo tiene, pero bueno, ahí ya depende de lo que necesite el productor. Claro. Oye, sí, pues eso es lo que estábamos, bueno, les cuento a la gente que estábamos comentando delante con la Ceci este tema, o sea, no es que lo hayamos tocado de la nada. Y estábamos comentando también que las actrices siempre han sido rostro de las marcas publicitarias. Resulta que las modelos perfectamente podrían alegar en el sentido de decir, ¿por qué las actrices están siendo rostros si resulta que habemos modelos? Es que yo creo que ninguna de las dos partes tiene que alegar, porque así como hay modelos que se meten en el mundo de la actuación, hay actrices o actores que se meten en el mundo del modelaje. Exacto. O sea, no tienen por qué cerrarse. Sí, pues, oye, ese sí, yo quiero algo más personal. Esta, bueno, hablando de esta mina que hizo ese comentario, la Marina Montaner hizo un comentario para un medio... que los hombres no se atreven a acercarse, así como por la imagen que se muestra de ella y todo. Yo quiero compararlo eso a ti. Ah, ¿verdad que dijo eso? Sí, dijo que los hombres no se atreven a acercarse a ella. Entonces yo quiero llevarlo a ti. Ceci, ¿te pasa algo? ¿Te sentí un poco como lo que le ocurre a esta chica, la Marina, que los hombres les cuesta un poco acercarse a la modelo, guapa, regia, con actitud, no sé qué? Le creo absolutamente. Me imaginé que iba a darme esa Sí me pasa, pero yo creo que no es por un cuento de que ay, es como la mina linda, preciosa, inalcanzable, por el cuento físico. Yo creo que es un conjunto. Como que los hombres se asustan un poco, no, se asustan bastante. Temen a las mujeres cuando, bonitas e inteligentes. Claro, cuando tienen un cuento, las mujeres con un cuento y que más encima son guapas, los asustan. Yo no sé si piensan que no los van a pescar, no, cacho, qué onda, me encantaría preguntarle. Bueno, si hay algún hombre escuchando el programa, mándenos su opinión a nuestro mail, porque de verdad nos gustaría saber por qué el hombre se cortan tanto con las chicas tan guapas. O sea, yo por lo menos me he dado cuenta, a mí me pasa todo el tiempo. Oye, pero bueno, eso ya va a dar para otro tema, en todo caso, hablar de, sí, los hombres que se cortan ahí con las chicas guapas. Está chica bueno guapa. El tema. Sí, oye, pero vamos a lo importante, para lo que te convocamos. Queríamos hablar de tu proyecto, de Crisol Latino, que es tu grupo de folclore, que está compuesto solamente de modelos. ¿Cómo partió este proyecto? Mira, la verdad es que la idea es de mi socia, que es Gisela Vargar, que es una modelo bien conocida argentina. ¿Ya? Ella toda su vida vivió en la Pampa de Argentina y siempre estuvo muy cerca del folclore, bailó desde muy chica, qué sé yo, todo. Y bueno, después de viajar por un montón de países modelando, terminó en Chile. Y hace como 10 años o desde mucho tiempo que tenía en la cabeza eso, como que quería ella formar un grupo de vida que tenía. Claro, quería formar un grupo de música folclórica latinoamericana y que fueran solo de mujeres. Después se le ocurrió la idea de que fuesen todas modelos, qué sé yo, y todo eso. Y entre que nos conocimos trabajando, qué sé yo, y todo, un día ella andaba buscando integrantes y le comentó a otro chico que también me conocía. Y le dijo, oye, la Cecilia del Real, pero ¿cómo lo has llamado, chica? Te encontraron a ti. Sí. Dijeron, la Cecilia canta, baila, actúa, interpreta, la hace toda. Y nada, se pusieron en contacto conmigo. Como la Gise no tenía idea de que Cecilia le estaban hablando. Y cuando nos vimos fue así como, pero si yo te he visto, claro, ¿cuántas veces? Si eres tú, qué sé yo. Sí. Y de ahí no nos separamos nunca más. Y de ahí, o sea, de ser un proyecto de ella pasó a ser un proyecto mío también. Así que nos asociamos y, bueno, les cuento que somos 5 modelos, todas de distintas nacionalidades. Una, yo que soy chilena, Gisela argentina, una ecuatoriana, una dominicana y una brasileña. Ya, o sea, es un grupo bien interesante. Sí, bueno, no... Y todas chicas muy guapas porque todas son modelos. Sí, son todas guapísimas y talentosas. Todas igual nos destacamos en distintas cosas. O sea, no solamente son lindas, sino que... Eso quería preguntarte. ¿Cuál es tu participación en sí en el grupo? O sea, aparte de la sociedad, esto, ¿qué es lo que tú haces, Katay? Yo actúo principalmente, canto. Ya. y bailo y toco instrumentos. O sea, multifacética. Músico, cantante, bailarina, actriz. Pero o hay algunas cosas que las hago mejor que otras. Claro, como todo. Como todo. No es que sea cantante, pero sí me considero como yo me autodenomino. Soy como la actora, que es una palabra inventada por mí. Claro. Gracias. Que canta. Ya, buenísimo. Uh-huh. O sea, tú cantando te sentís más cómoda. Yo actuando me siento más cómoda, pero si yo estoy parada arriba del escenario como una actriz y esa actriz tiene que cantar, yo me siento súper cómoda. Ahora si me paran, interpretáis súper bien el personaje. Ahora si me paran, ay, Cecilia, cantante, no, ahí no. Claro. Pero todas tenemos, potenciamos el talento que más nos destaca. Les acomoda. Claro, hay algunas que son bailarinas y no cantantes y así. Sí, pues bueno, ustedes hace poquito grabaron un video. Sí. Que debo decir que estaba ahí también haciéndoles fotitos de backstage y todo. Vamos a subir algunas fotos a la columna de Estilo Esencial con imágenes del grupo de la Ceci y toda la cuestión. Sí, aprovecho igual de agradecerles, bueno, a ustedes y también a Mirko Quiñones, que hizo la grabación. Ah, sí, mencionemos a Mirko, que está en este momento justo acá grabándonos. Ya, sí, bueno, debo admitir que fue bastante entretenido, igual agotador. Yo terminé así agotada con su grabación y eso que yo estaba atrás bambalinas porque ustedes eran las que estaban haciendo el show. Oye, cuéntame, ¿qué esperan conseguir con el proyecto? ¿Cuál es su meta con Crisola? ¿Qué quieren llegar? Queremos llegar, bueno, a todo tipo de público. Ahora estamos organizando una gira dentro de Chile y también viendo si podemos conseguirnos algunos auspicios. Bueno, tenemos el patrocinio de la Embajada de Argentina. ¿Ya? Y queremos ver si también podemos traspasar la frontera y hacer una gira fuera de Chile también. Pero por el momento estamos organizando acá. Primero vamos a partir por el sur. Ya, qué entretenido. Bueno, supongo que nos van a invitar ya cuando estén haciendo su próximo show. Yo fui a uno de ustedes que fue en el Castafaz. Sí. Ahí la fui a ver. Sí. Pero espero que ya nos inviten para el próximo, a ver si sacamos fotitos también. Lógico, allá tienen que ir. Están invitados, por supuesto. Bueno, hasta aquí vamos a llegar entonces con el capítulo de hoy. Fue un gusto tenerte acá, Ceci. Espero que estés otra vez para hablar de otros temas. Sí, me encantaría. Tengo mucho tema. Sí, no sé, sí, me imagino. Bueno, hasta aquí llegamos entonces el día de hoy. Vamos a mencionar a nuestros auspiciadores, Rival Estilo Vanguardia. Y quiero decir que tenemos desfile de la próxima colección que se llama Fake Rebel Addiction. Y tenemos de regalo para nuestros radioescuchas 5 invitaciones. Así que tienen que escribir al correo estilo.esencial@gmail.com para solicitarlas. Y como siempre, escúchanos a través de darkzone.cl en la sección Estilo Esencial. Visita nuestra nueva página estiloesencial.cl. Ya están arriba todos los capítulos y las columnas. Tenemos un montón de secciones que están súper entretenidas, galerías de los eventos y otras cosas. Así que nos despedimos hasta un próximo capítulo de Estilo Esencial. Adiós.